cortina de puro sentimiento. En menos que te cuento, ya estoy pensando en ti. Si el vino me doblega, más mal me hace la pena de ver que eres ajena, que ya no eres de mí. Si algún pecado fuera querer con todo el alma, yo nunca hubiera impuesto las cosas del amor. Amarte fue mi suerte, aunque tú no me quieras, aunque al mirarte ajena me arranque el corazón. Y como tu sombra te sigo a donde quieras, pa' mí tú eres mi luna, yo siento ser tu sol. Tú tienes un lucero que cubre mi camino, que amarga mi destino robándome tu amor. Yo tomo copas llenas mediadas con mi llanto, te quiero tanto, tanto que solo pienso en ti. Me hieren tu desprecio, me hieren tus palabras, no pienses cosas malas, apiádate de mí.